Sí, tal como habíamos anunciado y acordado con todas las partes involucradas en una reunión que tuvimos hace algunas semanas aquí en Viedma, la provincia como organismo financiador, el municipio como responsable de la ciudad, la Cámara de Comercio y un grupo de comerciantes, de frentistas de la calle Buenos Aires, y la obra y la empresa que va a hacer la obra o que está haciendo ya la obra, se había acordado un poco a pedido de los comerciantes que la obra se inicie después del domingo del Día de la Madre, a pesar de no estar obligada a la empresa. La obra tenía fecha de inicio ya hace un par de semanas, pero se acordó un poco a pedido de los comerciantes respetar el Día de la Madre y la afluencia comercial que eso tenía. Bueno, cumpliendo con eso, hoy lunes ya empezaron el trabajo de vallado y rotura de la calle, empezando por Buenos Aires y 25 de mayo. A decir de la empresa, la intervención en la calle se van a hacer en dos etapas, hasta la calle Saavedra primero y después de la Saavedra hasta Álvaro Barros. Así que, bueno, creo que es un otro paso más ya en definitivo, en firme, de que esta obra es una realidad. Creo que es muy positivo este tipo de reuniones que hemos tenido con todas las partes involucradas para atenuar y minimizar las complejidades o los conflictos que una obra de esta característica traiga aparejada. Así que, bueno, se puso punto inicial a la obra, una obra que va a demandar 5 o 6 meses en función de cómo esté el clima y los tiempos. Y también tengo entendido, en esta buena relación con los comerciantes, que también habrían pedido un pequeño impasse en esos días tan comercialmente activos como son las fiestas de fin de año. Así que, bueno, creo que esta buena relación entre las partes va a hacer que la obra sea mucho más fluida y con la menor cantidad de complejidades posible. Una obra que crea bastantes expectativas en la ciudad de Capital. Sí, una inversión de más de 16 millones de pesos, afrontada íntegramente por la provincia con un financiamiento del BID, y que ya hace varios años es esperada aquí en la capital provincial, y que sin ninguna duda va a cambiar la cara, el diseño y la fachada de la principal calle comercial de Viedma, ¿no? Con un diseño sumamente moderno, como las grandes capitales que tiene nuestro país, con veredas anchas, con tránsito vehicular reducido, con un tema que no es menor, que el retiro total de todo lo que es cableado aéreo. Va a ser una calle en la que uno levante la vista a lo largo de esas cuadras, desde 25 de mayo hasta Álvaro Barro, y no va a haber cables de ningún tipo ni cruzando longitudinalmente ni en las bocacalles, lo cual la contaminación visual cambia totalmente. Así que, bueno, creo que es un aporte muy muy importante para el comercio de la ciudad, y que después, una vez terminada la obra, cada uno de los comercios agudizará el ingenio para sacarle el provecho mayor posible a su comercio y a esta inversión.